Ya estás contenta, acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú me dabas era sincero y yo en ti creía. Solo recuerdos quedaron en mi vida. Tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor traicionero, ya te he olvidado, te puedes marchar. Quedaron en mi vida tristes recuerdos de los